¿Cómo están, amables oyentes? Un gusto poder estar compartiendo nuevamente con ustedes en este día otro espacio más. Y los viernes denominamos Viernes Culturales, hoy viernes 9 de abril del 2010. Estamos aquí ya listos para acompañarles estos 60 minutos con programación especial en el día de hoy, ya que los viernes dedicamos a los temas culturales. Soy Sadia Costa, voy a estar acompañándoles, al igual que mi compañero de tareas, quien ya les saluda también, Teófilo Acosta. Buenas noches, Sadia, buenas noches, oyentes, ¿cómo están? Este Viernes Cultural está dedicado para todos ustedes, los oyentes. Gracias por estar allí, al otro lado del computador. Y iniciamos así este nuestro encuentro del Centro Cultural Paraguayo, un espacio que se abre para compartir con todos ustedes las actividades y todo lo que realiza el Centro Cultural Paraguayo en la capital norteamericana, Washington, D.C. Y hoy vamos a tener una programación especial, ya les adelantamos rápidamente que hoy vamos a estar recordando a uno de los poetas folclóricos, compositores también y escritores de décadas pasadas, también un conocido político, don Epifanio Méndez Fleitas, quien vamos a estar recordando en el programa de hoy, disfrutando de temas musicales de su autoría, así como también vamos a estar compartiendo con compatriotas que se dedican al arte y que, bueno, lejos de la patria también siguen aportando su granito de arena para seguir creando temas musicales interesantes para el repertorio de la música paraguaya que permanentemente se renueva. Creo yo que no hay necesidad de estar en Paraguay para hacer precisamente música paraguaya y recordar de nuestra querida tierra paraguaya. Así es, y hoy también vamos a compartir con ustedes saludos que nos llegan de diferentes partes y también inquietudes que nacen del sentir de los paraguayos preocupados por la situación del tema cultural en nuestro querido Paraguay, que lamentablemente siempre todavía es el furgoncito de cola, como podríamos decir, de ese largo y pesado tren que es la vida cotidiana del desarrollo de nuestro querido Paraguay. ¿Por qué no? Vamos a una música, Sadi, y luego venimos con el programa preparado, ¿no? Así es, y les invitamos a que se comuniquen con nosotros si así desean hacerlo y compartir con nosotros también sus actividades culturales y de paraguayidad que realizan en todo el mundo, ustedes, nuestros queridos amigos, que sabemos también están aportando al enriquecimiento de esa nuestra identidad cultural, pueden llamarnos al 202-580-8697 o también mandarnos su correo electrónico a ecosdelparaguay@gmail.com o escribir también al Centro Cultural Paraguayo si así quieren hacerlo. Es admin@paraguayanculturalcenter.org. También les invitamos a que al darse una vueltita por el internet visiten la página del Centro Cultural Paraguayo www.paraguayanculturalcenter.org. Y vamos a escuchar ya temas musicales de la autoría entonces de el homenajeado, el músico, el poeta que a quien vamos a recordar en el día de hoy, don Epifanio Méndez Fleitas, y vamos a escuchar este tema precisamente titulado Jecovía Texagaú, de su autoría. Jecovía Texagaú, pone y pucurire, así pepeina y caturo, me challe y me se valle mi. Aro de tia e, se corazón bojori, pañando y piro y angataba y huichere coemi, calabu y jañupona, xereza un bojori, o pura riña guina, o mi huira y macatuñe, y vaga ya ejecenda y moribana y se valle y se aguá. Soñé, no me vine. seta de no Haití. Escuchábamos así a Alberto de Luque junto a Mambay Cardoso Campo y este tema musical de la autoría de don Epifanio Méndez Fleitas, a quien estamos recordando en este Viernes Cultural del Centro Cultural Paraguayo hoy, y vamos a conocer un poquito más también de su trayectoria y de sus aportes a la cultura paraguaya. Y recordamos la dulce voz de Amambay Cardoso Campo, escuchábamos, disfrutábamos aquí en este espacio precisamente al haberse recordado el pasado 6 de abril, un aniversario más del aniversario de su muerte también, acaecida muy tempranamente, pero que dejó para nuestros oídos ese deleite de su maravillosa voz que tuvimos ahora sí también escuchando en este espacio. Y hablando ya de la personalidad que ha sido don Epifanio Méndez Fleitas, le contamos que él había nacido en San Pedro del Paraná en 1917, en la comunidad denominada San Solano, precisamente, y fue un músico, poeta, político, escritor, ensayista paraguayo. Su vida se desenvolvió en los dos mundos, en los mundos de la política, digo mejor, la música y la actividad intelectual. También así ocupó diversos cargos en la administración pública. Fue jefe de la policía de 1949 a 1952 y presidente del Banco Central del Paraguay desde 1952 hasta 1955. Su crítica fue clara y desembozada contra los primeros síntomas de lo que después sería la larga y sangrienta dictadura del general Alfredo Stroessner, lo que le valió la cárcel, la tortura y un prolongado exilio en el Uruguay, la Argentina y los Estados Unidos de América. Por su carácter fuerte y decidido, se destacó como protector y promotor de los músicos paraguayos. Con grabaciones del conjunto San Solano, logró dejar para la posteridad una bella, aunque no extensa, obra creativa en materia de música popular. Así es como él también se inspiró en la distancia para ese tema musical que escuchamos aquí, el Jecovía Texagaú, precisamente que habla de la añoranza y de cómo sería cuando uno regresara después de tantos años a la tierra guaraní, Teófilo. En su época apoyó a Luis Alberto del Paraná, es el promotor y el propulsor de ese conjunto para que pudiera triunfar en el mundo y que sea representante, por supuesto, de la calidad de Luis Alberto, no se puede negar. Sin lugar a dudas. Y lo terrible de la dictadura fue que, bueno, aunque sus temas musicales no hayan sido de protesta precisamente contra el régimen, igual no era bien visto que sea escuchado su trabajo artístico también, de ahí a que era censurado, como bien decías. Y trabajó muy de cerca con Teodoro Salvador Mongelos, con quien compuso muchos temas musicales. Otro poeta grande de los poetas paraguayos, por suerte. Y algunos de estos temas musicales, como autor y músico, tienen su haber unas 40 canciones de proyección folclórica, algunas de ellas muy populares, como She Jasmine, Shembo Ejarepe, con poesía en guaraní de Teodoro Salvador Mongelos, uno de los más importantes escritores sociales del Paraguay del siglo XX, Serenata, otro tema musical muy importante, una emblemática canción amatoria que según algunos de sus biógrafos fue dedicada a la patria paraguaya. La canción del Demócrata, 20 de abril, Tecovía Mbubé, San Pedro del Paraná, entre muchos otros temas musicales también. Además escribió como ensayista varios títulos durante toda su trayectoria. Y él falleció en la Argentina, en Buenos Aires, el 22 de noviembre de 1985. Le sobreviven sus hijos Y precisamente este año también se estuvo realizando varios eventos conmemorativos de este su aniversario de nacimiento, que se recordó el pasado 7 de abril. Y precisamente también se revivieron todos esos temas musicales. Y un trabajo muy lindo también hizo el director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el doctor David Galeano Olivera, al traducir al guaraní la biografía de este encumbrado poeta y escritor y político también, que tiene parentesco con el actual presidente de la República de Paraguay. Es tío. Es exactamente. Fernando Lugo es Lugo Méndez, es sobrino de don Epifanio Méndez Fleitas. Y entonces también les comentamos que, viviendo aún en el Paraguay en 1953, don Epifanio Méndez Fleitas creó el conjunto musical San Solano, teniendo como integrantes a Reinaldo Mesa, al dúo Barrios Espínola, a Damasio Esquivel y a Nicolás Barrios. Luego, en 1976, estando en Buenos Aires, refundó dicho conjunto con nuevos miembros. Epifanio Méndez Fleitas contrajo matrimonio con Fredesbinda Ball el 6 de agosto de 1944. De esa unión nacieron sus 6 hijos: Teresa, Bernardino, Prudencio, Epifanio, María de la Cruz y José Epifanio. Y es precisamente Teresa la que estuvo también enviando un correo electrónico donde ella se sentía muy emocionada desde la distancia por todos los homenajes que se está rindiendo a su padre en esta semana en Paraguay en el ámbito cultural. Y uno de estos correos electrónicos dice lo siguiente: acabo de ver y abrir este email con el enlace para una página dedicada a mi padre, con su biografía y algunas de sus obras en guaraní. La verdad es que esto me emocionó mucho, doble emoción con lo que se realizó la noche anterior en el Teatro Municipal, triple en realidad, porque ya también el martes vi online el homenaje que le hicieron también a mi padre en Red Guaraní en el programa de Carlos Rubén Ojeda. A veces es muy difícil vivir tan lejos del terruño, pero detalles y cosas como estas nos alegran el corazón a todos los que vivimos con la nostalgia a flor de piel. Abrazos muy cálidos y gracias infinitas a todos por el homenaje, por la biografía en guaraní dedicada a papá. Y ella envía también con este email la última foto familiar en donde aparece don Epifanio Méndez Fleita junto a su señora esposa y todos sus hijos. Y esa foto, la última que se tomaron en familia, fue ya hace 30 años. Esto cuenta también como parte del anecdotario Teresa Méndez Ball, la hija de don Epifanio Méndez Fleitas, quien también reside aquí en los Estados Unidos. Y en este espacio de recordación vamos a escuchar más música, Teófilo. Precisamente vamos a seguir disfrutando del trabajo musical de don Epifanio Méndez Fleitas junto a sus grandes amigos. Este mes también vamos a estar celebrando a los maestros en Paraguay, así que vamos a escuchar a Shembo Ejarepe. Shembo Ejarepe, que nunca puede otro hacer eso escrito por Teodoro de Simogelosta. Así es, ha pedido, precisamente él le conoció a la maestra de don Epifanio Méndez Fleitas. Él le contó que la señora que pasaba por ahí fue su maestra, a quien apreciaba mucho. Entonces Teodoro ese Monjeló se inspiró, escribió un bello poema que musicalizó después don Epifanio Méndez Fleitas. Y bueno, nos dejaron este recuerdo maravilloso que nos remonta siempre a nuestra época en que éramos alumnos alguna vez, ¿verdad? Shembo Ejarepe. Vamos a escuchar aquí, en este espacio en el que compartimos folclore y, por supuesto, también recordaciones a los cultores de nuestra música, de nuestro arte, de nuestra cultura paraguaya. Y pe y más de poche, pese en ambide y boca, a mañe y no guara, o pointe mare me hace. San Pedro del Paraná, se valle, uimba epia pimba aporeta queresai por ti. San Pedro del Paraná, se valle, acointe barane ñucabu, hoy me acuabu. Opomita perece guatahagüe, amahagüe tu umamane oime, como canimba se prenda güe. Chahe chavaena, o enyambuero, amangmaba o paisia, derero jori, derera bocoy, añando neupero. Tupa ya bebé, tendive hoy coche, me anda pues. Oja estaba era, jeta y te veara, ay cobe allá, roje chave ure, anicene maro, re atesaraite, yepe de mojina, se vendí por ti, ne marangas. Así estamos escuchando por el mismo grupo San Solano, esta joya de la música paraguaya, con este tema musical dedicado a San Pedro del Paraná, a su valle, por don Epifanio Méndez Fleitas. Y debe estar muy contento realmente que un hijo de San Pedro del Paraná también sea el actual presidente de la República. Precisamente de su sangre, ¿verdad? No se habrá imaginado nunca don Epifanio Méndez Fleitas, suponemos. Y precisamente atando un poquito parte de esa historia, él también compuso un tema musical titulado 20 de abril. A ver, que coincidentemente, bueno, 20 de abril es ahora una fecha importante que va a quedar en la historia del Paraguay, en la historia política del Paraguay, porque fue precisamente 20 de abril que el Partido Colorado fue derrotado y asumió Fernando Lugo después ya, pero las elecciones se realizaron el 20 de abril e incluso un movimiento que se llama también 20 de abril, que coincide con la línea política del mandatario. Así que vamos a escuchar parte de este tema musical, 20 de abril. Mi mayor González, capitán Vallejos, Martín Jaceré, mayor Escobar, vino coronel, Cataldicuyas en su jabalde. Cardoso Jiménez, Rodríguez Alonso, Benítez Silvero, Romero Pavín, Paredes Salcedo, Lescano Machado, Romilio Gilberto, Rubén Adelfín. Benigno Nenito, Euclides Chiquito, Nini Juan Antonio Barúa Ortiz, Boabo Puitama, Bocoyera Fuera, Bobo Apuire Ivo, el 20 de abril. Bailante Ajecha, coronel Teufero, querido Escobar, viejo amo coibé, pobre coime, o ya poba eraba, o amo vinte, o ya poba ecue, sargento Valdés, a mayor González, a coige se fuera, a cebaitan, a peixe aguarex, suicuruzu, o guaye peñu, a omita agüe. Beba coye junte, pujarendo soy vi, tu tumbo mo agui, ñande vagapu, upei charupinte, oño pejen hueva, ya pu año acare, ñaño geochubi, guiri guasu, el 20 guareco, esta noche tu iba, va en para e, upereja e, ya y guaye, y por adeja llegó al cupabe. O abo cuitama, poco hiera fuera, o guapurevo, el 20 de abril. Así estamos compartiendo con ustedes entonces el programa del Centro Cultural Paraguayo de Washington, que estos días también estuvo distribuyendo su Gacetilla informativa. Exacto, y gracias por a las personas que respondieron positivamente, Sadi. Que nos acompañan también a través de la recepción de esa gacetilla y de sus palabras para seguir trabajando en este tema bastante complejo, que es el tema cultural, y a dar presencia a nuestras expresiones artísticas y a nuestra misma patria en diferentes círculos sociales aquí en la capital norteamericana. Una de ellas es Ángela María Fernández. Así es, ella nos escribió, estamos muy emocionados por recibir este correo electrónico que dice lo siguiente: tengo la enorme satisfacción de recibir siempre informes de nuestra amiga Nancy Areco de São Paulo. Esta información que ella me pasó sobre el Centro Cultural Paraguayo me dejó orgullosa. Soy cónsul honoraria del Paraguay en Mato Grosso y mis objetivos siempre fueron justamente divulgar nuestra cultura y todo lo que nuestro país tiene de más bello. Nosotros también aquí tenemos la Casa Paraguaya. No está tan organizada todavía, pero va cumpliendo con su misión. Le felicito por todo ese enorme trabajo que ustedes están realizando. Mi nombre es Ángela María Fernández, mis padres son paraguayos y prácticamente toda la familia. A Lilia Doldán la conocemos, estuvo en un evento aquí y sabemos que es maravillosa. Felicidades a todos y adelante Paraguay. Firma entonces la señora Ángela María Fernández, la cónsul honoraria del Paraguay en Mato Grosso. Qué lujo, Teófilo, poder recibir este tipo de apoyo también desde la distancia para el Centro Cultural Paraguayo. Esto nos motiva para seguir compartiendo el pedacito de Paraguay que podemos y que está al alcance nuestro mientras estamos de pasaje también por estas tierras. Así mismo es, Adi. También nos escribió otro amigo, que es un amigo personal, catalogado, y dice: les deseo el mayor de los éxitos en este y otros emprendimientos, que se ocupen de difundir nuestra cultura en el gran país del norte. Un abrazo, catalogado, firma. Entonces, el escritor y también activista por la cultura paraguaya, don catalogado, gracias por estar compartiendo con nosotros. Y esto es en réplica a la distribución de la gacetilla informativa del Centro Cultural Paraguayo, entonces, cosa que estuvimos, en la que estuvimos trabajando en estos días también. Y vamos a escuchar un poco más de música para luego estar ya con nuestros amigos, nuestros compatriotas que están en otra parte, en otro estado aquí de los Estados Unidos, pero que van a compartir hoy con nosotros también este espacio denominado Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo. Vamos a escuchar más temas musicales precisamente de la autoría de don Epifanio Méndez Fleitas, a quien estamos recordando en el día de hoy, que casualmente también hemos encontrado a Alberto de Luque como si lo hubiese elegido, y todos los temas de don Epifanio él los canta. Che Jasmine es el tema musical que ahora vamos a escuchar aquí, para volver en minutos nada más con otra parte de nuestro programa. Che jazmín, pero que no iba a mamoro, que ya peguía y te varoje tú. Pero mi vino pejaré, no ya saindé, viene yo a viva. Ania y pochanga y parante, coi viarín de yo. Oh, Y estamos disfrutando de una programación muy especial con excelente música paraguaya. Teófilo, ¿cómo lo estás pasando? Sin lugar a dudas que todos los viernes culturales, por cierto, es muy especial, Sadi, porque tenemos tantos que hablar de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestros artistas. Así es, y precisamente ya tenemos también amigos del otro lado, ya en la línea telefónica. Para hablar, hoy vamos a estar conversando con un compatriota que también tiene alma de músico y que compone temas musicales. Él nos va a estar contando un poquito más ya de todo eso. Y está con nosotros Eduardo Achón Arzamendia, a quien ya decimos bienvenido a los Viernes Culturales y a Ecos del Paraguay. Sí, justamente es un placer, una alegría inmensa de haberme invitado a su programa para esta entrevista, señora. Pero hay tres y cature es ABI, peixe ñañe mungue también, ñañe este PABI, ayepa. Yo sé que don Eduardo es de Piribebuy, eso nos contó Oscar Gini, quien está grabando temas musicales de la autoría de Charlo Arzamendia, el primo de don Eduardo, ¿verdad? Si no me equivoco. No, es mi hermano. Es su hermano. Sí, es mi hermano. Y juntos están ustedes componiendo temas musicales. Contanos un poco cómo se hace para trabajar en equipo con el hermano desde la distancia. ¿Y dónde vives ahora actualmente? Bueno, mi hermano vive en mi ciudad, Piribebuy, departamento de Cordillera. Y nosotros desde pequeños traemos así como de cuna, porque nuestro papá era músico y él era acordeonista, estuvo con uno de los mejores de la Argentina, con Coco Maraola, y de ahí yo creo que nació la idea de seguir esa trayectoria. No somos profesionales, pero así en fiestas familiares, acontecimientos así de rueda de amigos. Y la composición llegó de parte de mi hermano. Y siempre él hace letras y después me dice, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y generalmente yo le pongo la música. Y somos bohemios, en una palabra. Yo creo que muchos de los paraguayos son así, ¿no, Teófilo? Hay muchísimos amigos que tenemos, y más todavía esa bohemia parece que sale a flote cuando uno se distancia un poco de la querida tierra guaraní. Parece que fluye mejor las inspiraciones también, don Eduardo. Y sí, más inspiración, mucha más inspiración en nuestro caso, porque mi hermano estuvo fuera y después ya empezamos a hablar de cosas, cómo le fue a él. Él salió muy joven, estuvo por Córdoba, Argentina, estuvo estudiando medicina, y entonces también yo no tuve el tiempo necesario para estar mucho tiempo ahí en nuestro querido Piribebuy. Pero, como se dice, uno siente más cuando uno está fuera de su retoño, ¿no? Así es, Eduardo. ¿Y hace cuántos años por aquí? Y yo, justamente el próximo mes, el 4 de mayo, cumplo aquí en este país 14 años. 14 años, y rápido pasa el tiempo. Peajina coapechangiru, ojaía cuicha y meana, sapu aminte, oyere yua, cuicha y meana. Janica tuve, oyere. No. Así con la presión de la yaja, mala, muchas veces ya sentí la ni necesidad de ir a la gente escuela, y si al menos las estrellas en Lima. Fue el 18 de abril, o cumplido 87 años. Ayepa, y por ahí te iba a que mi hermano, serenata, chupé en Guaná, veía y me dijiste, ojo, ay, juez, te envía po, o grabar a moa, Oscar Gini, súper Guaná. Sí. Demasiado lindo. Tenía como genio de la... cada cosa ya era con la tiempo en goce. Usted la... Upe música, upe ja ya popa, ja letra, ja la música. Upe ya la ojo lo estudia la historia, o me gusta de la ere con tiempo. Ya no, ya pues saca el tema o vender ejeco a vejina, o peña en du y mitad de ello. Las hermanos Charlo, ojo estudia la Córdoba Argentina de la Medicina. Ojo fallute antes, no estudia ya 10 horas. Hoy con mi Japea tu hombre dañe mino ia. entonces como es la época la como está la si es de andar ya supuestamente con el título cuando y cuando esa pongo jeta. entonces y esa es la mujer de la mamá. Yo no dejé el título, no dejé nada de él. Escribí. La. Upe. Verso. Letra Upe. Escribí la verso. Como hizo la música. Un guaje, hola. Para baile como. Muchos de nosotros ya ponen B sin título, sin bebé, pero vamos a hacer la usted canción, la se sube. La reciben algo. Y ya tu Hugo. Ya es en tu mina, pues ya me voy a... Ya Hugo, ya ni llamo que está ya en tu imita, ya me voy a gustar breve... ambuete envía po peya po a veisha huereco petei jina petei pura hei pepe ya po a oñón di veche no ma antes de jaisha jina operide ñajandu minaco serenata shesumim va esa pajera jina serenata shesumina upecheite serenata shesumime upecha la mañana janduta charlo arzamendia charlo arzamendia envía po ahí va a coger por ahí niña de Oscar Gini piribebo y guame me tejina copu jarebe de la niña de artista cuera invitado entonces escuchemos bueno gracias. Al llegar a tu puerta, madre mía, ay caray, se embaracan en baera, y en mis ojos asomaban dos cristales, y allí me prenderá hasta sé muy bien que recién te habrás dormido de que rupe y potase en mí y al abrirme tu ventana como novia tan guaje, venerenda pe, me huemí. sos la flor, la más linda en primavera. Harodupen de potente abeí, si pudiera ser rocío y en cada noche date que pende poder Jesuí. Ya la noche se despide con mi canto. En tu mano Jesuí todo ella. Que yo traigo en mis alforjas la ternura. Aquí fue Bambora y Jú, Lemba era. Aquí fue Bambora y Jú. Así estamos compartiendo con ustedes entonces este trabajo musical de los pidibehuienses, en este caso el autor don Charlo Arzamendia y el intérprete, que también es un pidibehuiense de la sucursal del Paraíso, en Oscar Gini. Así que espectacular este tema musical, don Eduardo. Ñanemo pirimba y por ahí tereí. No, se me hace a tú. Y por ahí te la ir y doña Ambaitera o Rajamala y pecado para mi tecaría. ¿Vaya? Oye, Ambaitera o hubo Rajamala y pecado ahora, hoy por ahí te la ir ahora. De verdad que se emocionaba el día que la. Algo ya puedo para toda la madre de Paraguay allá. Exactamente. Y uno puede tomarlo como suyo perfectamente. Por ahí tereíla entero vete súper guanante. Y por ahí tereíla. O puras ahí por ahí tereíla veí Oscar Gini. O ya puedo por ahí tereíla y te envío a post. Engo vete y. Oscar Gini, te. No sé, es la ñan de música. O era ja. Todo lo alto del mundo, ja, ojo, ja, la ñan de polca, ñan de guarania, hasta inclusive ñan de vestimenta típica. Ja. Yo no esa toda la, ese amigo, cada persona, y vea, la agradece para la, ja, ojo, ja, la en grande, es la ñan de cultura paraguaya. Sí, nosotros la conocimos acá en Nueva York. Se hay cuatro pues ayer Rush grababa a mi mamá hace algunos de mis temas, y precisamente en Paraguay cuando estuvo nos encontramos otra vez, y él es artista de nuestro sello discográfico Ñemitún y grabó unos temas míos. Y don Eduardo, contanos un poquitito ahora más sobre este tema que está grabando también Oscar Gini, el amigo ya de todos los bohemios, podríamos decir. Este tema que es en música te pertenece, La Pequeña Muerte, Mi Pequeña Muerte. Mi Pequeña Muerte, así es. Bueno, esa música surgió. Yo tenía de 20 para 21 años y estaba enamorado, y mi novia también, o sea que yo ahí fue tres hijas, no sé si puedo decir, pero ya que son, ustedes están hablando abiertamente, sucedió lo que sucedió, y mi ex esposa se quedó con la cosita en el vientre. Sí. Y, Entonces, hubo muchos problemas, como era ella hija única y yo el pajarüe de la familia, ahora imitamos con ideas. Entonces tengo, o surgí la, que tenía un problema la, mi familia, cuerda la cena, me mandamos, ahí éramos la, oye, se catas a otra forma, la, oye, esa ceja, o la, por lo que lo vamos, tiene familia. Exactamente. La hipotáica, la, se familia, la hipotáica, más de aja, entonces tengo, la, igualmente forzado, sino que la, a salvar a Juan hace primer retoño. Exactamente. Ajá, yo viví a ver Maryland, hace primer retoño era Maya, Arsa Mendia. Se orgullo ahí porque manager general de una compañía de restaurante, Baja Fres. Ajá, me hace la primera nieta ahí, ajá. Entonces te pues a ver la mismo que está ya las hermanos de Gina, eso en la tú la ya potas hermanos, eso está ahí se ya una se puede te deja la charla con la que tení en eso tení una hora de texto, ella escribí para irme en este universo completo. Oye, inspirama y ella jure imágenes. Entonces escribí las letras. Promo. No se me cuadra de la yapota. Promo. ¿Cómo se pare? Dice, no, dice. ¿Cómo? ¿Cómo dice en día? Hoy vamos a la letra, dice, con el cañón de la música, dice. Ah, lo ya, la ven para acá. Recaso, pero a lo yapo. A operar la música es la. Mi pequeña muerte iba a ser, si es que no, yo no resolvía o casarme o desechar a la niña, entonces lo que no hizo para la, mi pequeña muerte. Qué interesante. ¿Y qué te parece si escuchamos? Porque la letra es hipertecna, pues es la... Cuando yo dije, la, oye, esta... Las escuelas y la... o más no más hace la hora de deporte, ¿no? Sí. Eso se trata, esa música, señora. Qué bueno, qué interesante también saber las historias que están detrás de los temas. Toda la música, discúlpenme, toda la música que nosotros hacemos influye mucho en todo lo que uno pasó, lo que pasa. No, nunca inventamos, por ejemplo, cosas, ¿cómo se dice? Imaginarias. Exactamente. Todos son reales, vivencias, ya, Schubert. Vivencias, exactamente. Qué bueno poder conversar contigo, Eduardo. Ro eitrei japei con bae upoto peyapo abei paraguayo. Hay shoy mimi picola paraguayo moite te pandere y me ina con aite. Por eso ahora en Michigan. Hoy mi mía veía un perro pilañán de neta guascuera. Está hoy, hija. A veces la hoy con la reunión, jamba, escuela, pero onda, en la PNP ya pojaisa porque. Daja en la PTI nivel primero y mea. A la mayoría, por ejemplo, la UMI, precursores, la Michigan, a la Paraguay, yo visitaba, pues, la mayoría médicos. Y gracias a Dios y a la Virgencita y a todos los santos, ser las hermanos, la seguridad, pues, el médico ahí, cancerólogo, a orgullo de Paraguay, cuando imagina Paraguay, ¿ves? Entonces es hermano de madre, la mayor de todos los hermanos, a uno de los primeros viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Como médico ahí. 40 y pico de años me habré cocoado. Qué bueno, qué interesante. Lleva. Jetamba, es cuando ya igual yo he huye pemo a peña y me va a esa gente cuyo pipe pava esa, pero de ya igual esta de veces esta y treinta, o yo he huye a la vez y ya yo ayumí en peña, ja, ñañe mongueta mi mía, a ver, y ya igual a veces a mojo yo he huye fuera. Claro, a veces allí justamente ya, cala rayo en tu jango, jando top pay, y no la, la computadora, no top pay. Tipo, sí, man, no anda ese. Este cuatro de sala, ñende de Iguazú, y eso es como mi padre ya, ahí la, por Iguazú, y lo que no está con cuidado de reina. A Nico Caipaña de Iguazú. La programa con ella ya puedo imaginar, Nico, oro grabar, y nada, buro muy yuta, pepe, ñendo, jangua, pepe, tente, voy, pepe, página, van a no me gusta de ahí. Lilian Pemba, esa pa' un hindú, un man, a pejendú yo en ambue, árabe, y un pepe bonita por una semana, lo ya pojáis allí vivo hoy. Hay tereingo la recoja, la delicadeza, y no sé, el tiempo, la ñeñi manga también, jangua, ja, pellejarse a pejengo, ñeñi memo mbure, tengo coña de esta, mija. Que tiene pisamba estreingo la semana la se recoja buen cuentas a agradecer primeramente la Oscar por la Jairupingo la ñaña contactar con él. Un pesete. Cuaco tendaco entero vea Paraguay y que tú niñemos que taco Arubi vejina. Don Eduardo, así que pañen en baeja y que tuya y poruyan de gustajaisa y que tu jamuaisa ñañomu ya ñañomu yuayuja ñamuve uñan de tambachi te ve y pona ambuete tan guave. Ah, oye, vero, pero pi pura hei, pe ya poa, que na pe mungo es mío, le ve y que tu jamuaisa orero muñe y coa peja, oje, ñen duca mía ve y man maiteva pe te envía po por ahíta pe ya poa. Upla con la idea con anga la se acá en cuestere la no hija la se nunca no hay cuaya ni Oscar no comentaría se la pende coja la programa y pone idea la mumbure siete el año en Estados entonces con se añadimos en campaña la amigo de la a visitar la año de la Yeye. Añeta se hermano dijo entonces te añeta Oscar ni a tomar esa paso de la por el día poco en mí a este creíngo lo hago de con la música y pone interés y a la oñe o y que tú a la ñan duñan de paraguayo fuera. Ayer para ir por ahí te veo a caray Eduardo, lo voy a ir a hija nos han otro pez a la mojina y catúo y ya o vente más, vemos a mi hija en guaure, venir en vía pocueja, con anañas en dumila, mi pequeña muerte, ya jacueteo maure, ya lo llevo y más. Ya te dijo a la historia, esa palabra ni por un agua. Pesiste catú. Y por ahí te leí, aguyen de caray Eduardo. Me ave hija, la pesa por ahí teja, ahí te veis la gente ahí te veis, compartió tornado en Dujina la teneñe, solamente en la con agua, sino que todos los días aguaja. Aguillet, a veces familia, será yo, ser nieta, hace una PM guarada. Luego ahí te leí, pégame también que por ahí te. Maite y Maite, vayan en esta guacuera para guayucuera, o iba a Pepe, Michigan, pe a veija, y ahora ve, pecha, derupi ve a veían, allá yo puto y paja, ya yo ayupa guasú, yo jero y cua mi jangua, veimba, epa, pepe, ya por mí, pero pi, y nada, ve. Hace a por lo que está con agua al tanto, más la vida, cua a ver. Y por ahí te en duda, pues ya vamos pura hey, ja, ya jacueteo, vamos a ver a Shangiro. Ayepa. Y si te cambias. Además que agradecer tereingo, pero me deja dejar la. Me deja agradecer la oportunidad con la. contacto la ñeja o la otro paraguayo que era ni la mellicuapa y la personalmente. ¿Le gusta ahora, ahora, pero imitas ahí vos, bueno, y un bollero que se llevó, mi tacaría que ve? Bueno, oíme entonces, más que aguille de Menguanaja, una vez más, se fue a Itegüe, a Itegüe y la ñeja ahora con Pujara. Y por ahí te leí, a Ñaños en Duye y Pepe. Ya escuchamos bueno. Entonces. Te he visto caminar, perdida y sin destino. Destino. Jamás creí que un día te volvería a encontrar. Seguí tus pasos lentos como brisa de otoño y hoy no sé ni cómo empecé a recordar. Creí que al recorrer tu cuerpo lentamente, con besos suavemente, me llenaría de ti, ser todo para ti. No importa mi pequeña, mi flor, mi entendimiento, la vida es un momento, no lo puedes negar, y mi pequeña muerte contigo es una vida, es llanto, es alegría. Mi flor, mi entendimiento, la vida. olvidas un momento, no lo puedes negar. Y mi pequeña muerte contigo es una vida, es llanto, es alegría.